Periódico, última noticia. Se acabó la rumba de la Martínez. Periódico, con la lista de la bolita. Oye, oye, dame uno. Sigo, avanza, que cambió la luz. Mira, mira, se le pone una chave. Que va. Buenos días, mi gente. Sale el sol y aquí está tu periódico de siempre. Motivado por la alarma molestosa de un reloj, se levanta un vendedor de noticias con el sol. Tempranito en la mañana, para más pronto volver, se dirige a recoger un paquete que le espera. Periódicos en la acera, más noticias que vender. Buenos días, les saludan los que van para el trabajo. De la ventana de un carro le saludaron también. Pero si lo conocen muy bien, le vende a toda esa gente un periódico de siempre, de mañana y del ayer. Hace rato está esperando y míralo. Extra, extra, extra, extra. Se oye por donde será. El que vende el papelito bajo el sol, nunca en la sombra. Yo te lo digo con orgullo, mi hermanito. Suda patria y hace honra. Para que te enteres que está pasando. le saluda y se le admira mucho. Este numerito es para ustedes. ¿Está bien? Ese periódico, mira.